se alimenta cada día más y más. Un destino que hace tiempo descubrí y creí con el alma, y con todas mis fuerzas abracé. Pero ha soplado el viento contra mí, ha pegado muy fuerte y aún sigo de frente. Hoy me ves aquí, pero este no es mi lugar. Lo que estoy pasando ahora es solo temporal. Y aunque a veces duele tanto y el tiempo se hace lento, pero al final del túnel sé que Dios sabrá. Por momentos pasados.